yo a la chorizaba. Y a mi parienta no le gustaba. Porque a mi casa llegaba de madrugada. Con una papa descontrolada. Subí al pregón, lo veía ahí en la plaza. Siempre juntito con mi comparsa. Y mi parienta Josefa me echaba mirada, mirada. Ah, en las esquinas de la torre yo cantaba. Cuando acababan, todos me indicaban. Y mi parienta seguía con la mirada. Y al final siempre se acostumbraba. Poquito a poco iba corriendo el cachondeo. Eso yo nunca me lo esperaba. Y yo pensando si esta me coge el camino, me vuelve a mí. Y la vuelta le buscaba. La última que se quedaba. ¿Cómo cambiaron las cosas? Cuando viene febrero se me va. A ver cómo pasa y cuando yo acabo. La fe-